Perdón, disculpa. Estamos de la vigilia de la noche, con distintos organismos que nos apoyan, distintas organizaciones, con el propósito de echar para atrás este desalojo, en el cual quieren desalojar 37 familias, a más de 60 chicos, y todo priorizando al privado antes que a la gente, digamos, ¿no? No nos da ninguna garantía. Así que la verdad que estamos en pie de lucha de conservar la casa, y si en todo, y en todo caso estaremos dispuestos a sentar en una mesa de negociación como para llegar a un acuerdo y poder tener acceso a una vivienda digna, ¿no? Contanos, Gustavo, ¿en dónde queda exactamente el desalojo, el lugar en donde están intentando desalojar? Mira, el desalojo se encuentra acá en Pavón 3127, barrio de Bodeo, entre la intersección de 36 Orientales y José Marma. Bueno, nada, se plantea una lucha a puerta cerrada, con el diálogo, no nos da ninguna garantía. La verdad que nosotros pedimos poder tener derecho a acceder a poder pagar nuestra vivienda. No pretendemos que nos regalen nada. Pero, sin embargo, acá se están viendo otros intereses por encima de la nueva, el interés de una empresa privada, que lo que quiere hacer es un negocio inmobiliario. Bueno, nada, y a todo esto, por esto en esa lucha. Lo que también déjame comentarte, que lo que se logró, esto acaba de suceder, lo que se logró es poder... Se levantó el desalojo del día de la fecha, y bueno, y se impactó para empezar a sentarse en una mesa de negociaciones, pero sin ninguna condición. O sea, así que estas son las últimas novedades que te puedo decir. Leí que la justicia suspendió el desalojo, ¿eso es así? Sí, la justicia... el juez expidió la orden para que se suspenda el desalojo hasta nuevo aviso. Así que, malo bien, eso no da tiempo a poder seguir usando todas las herramientas necesarias que podamos tener, siempre y cuando teniendo que todos nuestros accionamientos van a ser todos pacíficamente. Nosotros no tenemos ni a choque, nosotros tenemos familias acá, tenemos nenes. Lo que menos queremos es que venga la policía reprimiendo. Nosotros tenemos que salvaguardar la integridad de ellos. La verdad que nada, que hasta ahora, hasta el último momento, se suspendió el desalojo del día de la fecha. Y bueno, se va a seguir trabajando por las vías judiciales, por la vía política, para que el Estado sea presente y vea por nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo somos ciudadanos, ¿no? De esta ciudad, así que bueno, no. Claro, bueno, Gustavo, cuenten con nosotros para la difusión de esta situación y cuenta con nuestro apoyo, gracias. Bueno, yo muchas gracias por la difusión, toda la difusión es buena. Nosotros queremos abrir las puertas de nuestra casa y que sepa que nosotros no vivimos en condiciones indignas, sino que nosotros estamos acá hace más de 25 años. Y la verdad que este pasarse en nuestro hogar y que nos quieran sacar de esa manera, bueno, la verdad que no lo vamos a permitir. Bueno, ya muchísimas gracias y bueno, espero que sepan entender la lucha a la cual estamos emprendiendo. Por supuesto, estamos por la pelea, por la habitación, por el techo y la vivienda digna para todos. Sí, bueno, ya muchísimas gracias y bueno, para cuando ustedes necesiten, se unirán acá. Acá estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta porque no tenemos nada que esconder. Gracias. Así es. No, muchísimas gracias a usted. 99.7 FM Che Barracas.